Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. En Barcelona, en Madrid, en la mayor parte del centro de Europa, pero posiblemente buenos días en Santiago de Chile, buenas noches no sé dónde, pero que sean buenas, me da igual si son tardes, mañanas, noches, pero que sean buenas y que duren. Comienza un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy martes 15 de julio del año 2008. Regreso después de una ausencia, la del pasado 8. Se los comentaba, iba a estar dentro de esa semana, esa locura de semana que normalmente son los seminarios del Taller de Músics. Y la semana pasada, desde el día domingo 6 que comenzó, bueno, nosotros, la organización, ya estábamos allí el día 6, el sábado, para terminar de montar. Pero el seminario fue del día 6, domingo 6, a el viernes 11 de julio. Pues allí estaba, en Vilanova y la Geltrú. Y han tenido que escuchar entonces el pasado 8 de julio el programa que hicimos en directo el primero de julio, que fue el primer martes de este mes. Un montón de músicas, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio. Quienes ahora les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy musicalmente nos iremos por los caminos del pop rock, años 70, posiblemente algo de los años 80. Comenzamos con un señor que responde al nombre de Murray Head. Someone's rocking my dream boat. Someone's invading my dreams. We were sailing along, so peaceful and calm. Suddenly, something went wrong. Someone's rocking my dream boat, disturbing a beautiful dream. It's a mystery to me, this mutiny at sea. Who can it be? Who can it be? A friendly breeze gave us a start to a paradise of our own. All at once, a storm blew us apart and left me drifting alone. Whitehead, compositor, cantante, actor de cine, ha participado en algunas películas. Y aquí nos cantaba este tema, Someone's Rocking My Dreamboat, de su álbum del año 1975, Say It and So. Alguien está meciendo la barca de mis sueños. Algo, dice, went terribly wrong. Algo se torció y fue mal. Efectivamente, hace 5 años exactamente, hace 5 años. Un día como hoy, un 15 de julio de hace 5 años, leíamos en los periódicos, escuchábamos en la radio o en internet lo siguiente. Un segundo que hay una llamada. Lucas, ya les cuento por qué me llamaba Gaspar. Bien, 5 años atrás, la noticia era la siguiente. El escritor chileno Roberto Bolaño, de 50 años, ha muerto a las 2:30 horas en Barcelona tras sufrir complicaciones en una enfermedad hepática que padecía y para la que se preparaba para un trasplante. Según ha informado el diario chileno La Tercera, y han confirmado fuentes cercanas a la familia. Este es un periódico chileno, La Tercera. Precisamente por esta operación, un trasplante de hígado, Bolaño, una de las plumas chilenas más brillantes de la última década, pospuso su próxima novela titulada 2666, de la que él mismo dijo que sería su obra más ambiciosa. No estoy para hacer el trabajo que exige la novela. Son más de 1000 páginas que tengo que corregir. Es un trabajo como de minero del siglo XIX, dijo el escritor al diario La Tercera a mediados de junio de hace 5 años, es decir, el año 2003. Procuro ahora hacer un trabajo más reposado. Voy a corregir la novela solo después de la operación, había señalado al matutino chileno. En la entrevista, Bolaño se refirió a la esperada operación de trasplante. El doctor dice que me va a avisar 5 horas antes y en ese tiempo tengo que pedir perdón, hacer mi testamento y poner mi alma en funciones. Estoy tercero en una lista para recibir el trasplante. Tras residir en México, primero en Chile, país en el cual nació, México y Estados Unidos, Bolaño se trasladó a España en 1977. Tenía 2 hijos, estaba casado con Carolina López. En los comienzos se vio obligado a realizar diversos trabajos eventuales, desde comerciante hasta vigilante nocturno, en un camping, si no me equivoco, en Blanes o algo así. O en Blanes tenía la tienda su madre, donde vendía en bisutería. Bien, esa fue la noticia que hace 5 años, pues, hacía remecer nuestro dreamboat, nuestro barco de sueños, porque sueños y muy buena literatura era la que tenía Roberto Bolaños y la fue desplegando a lo largo de su vida. El libro 2666 efectivamente fue, sin que lo haya terminado de revisar, pues fue editado. Inclusive hay una obra de teatro basada en este libro, el libro, el último que escribió, iba a decir póstumo, pero se han seguido editando cosas que se han encontrado, y seguramente veremos algunas otras cosas de Roberto que no se han editado anteriormente, posiblemente poesía, y espero que se encuentre poesía de él y que se edite algo de la más poesía de Roberto. Los perros románticos. Ese es un libro de poesías que se editó el año 2000. La editorial Lumen, de aquí de Barcelona, lo editó. Y les voy a leer el primer poema, que justamente es el que lleva

Sayer and Sojo, Murray Head, del álbum del mismo título, año 1975, del sello Island Records. Un montón de músicas. Hoy, martes, 15 de julio del año 2008. Nuestra cita es los días martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Y por la red nos siguen a través de la página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Saludos a un buen par de amigos que están escuchando el programa al tiempo que están realizando sus labores profesionales. Uno de ellos es Gaspar, que ya les dije que antes había llamado por teléfono. Ya les comentaré un espectáculo musical en cual él participará este jueves, si no me equivoco, 17. Y quien está con él es Álvaro, desde aquí, desde el estudio de Contrabanda. Saludos, amigos y compañeros. Y continuamos con Roberto Bolaños. Bolaño, sin ese. Ahí se me la quedo. Amigo entrañable, al cual recordamos a 5 años de su muerte. Autor de 5 libros de poesía, también cultivó la prosa. Publicó su primera novela en 1984 con el título Consejos de un discípulo de Morrison a un fanático de Joyce, que realizó en colaboración de Antonio García Porta. Con esta novela obtuvo el premio Ámbito Literario. Considerado uno de los escritores latinoamericanos más apreciados en este país, en el Estado español, Roberto recibió en 1997 el premio Literario Internacional Ciudad de San Sebastián en la modalidad de cuentos en castellano por su obra Sensini. En la obra de este narrador figuran novelas como Los detectives salvajes, con la cual consiguió el 16º premio Herralde de novela en 1998 y el premio Rómulo Gallegos al año siguiente. Considerado el Nobel de las letras hispanas y que también ganaron el colombiano Gabriel García Márquez o el peruano Mario Vargas Llosa. Estas son palabras leídas de un artículo que salió en un periódico justamente el martes 15 de julio del año 2003, el día en que Roberto falleció por esa insuficiencia hepática. Ahí estaba a punto, ¿no?, de recibir el trasplante, tal como les comentaba, era el tercero en la lista, a punto estaba. Autorretrato a los 20 años. Me dejé ir. Lo tomé en marcha y no supe nunca hacia dónde hubiera podido llevarme. Iba lleno de miedo. Se me aflojó el estómago y me zumbaba la cabeza. Yo creo que era el aire frío de los muertos, no sé. Me dejé ir. Pensé que era una pena acabar tan pronto. Pero por otra parte escuché aquella llamada misteriosa y convincente. ¿O la escuchas? ¿O no la escuchas? Y yo la escuché, y casi me eché a llorar. Un sonido terrible nacido en el aire y en el mar. Un escudo y una espada. Entonces, pese al miedo, me dejé ir. Puse mi mejilla junto a la mejilla de la muerte, y me fue imposible cerrar los ojos y no ver aquel espectáculo extraño, lento y extraño, aunque empotrado en una realidad velocísima. Miles de muchachos como yo, lampiños o barbudos, pero latinoamericanos todos, juntando sus mejillas con la muerte. run free, why not we? Across the swooping plain. My ears hear a symphony of two mules, trains, and rain. The best is always yet to come. That's what they explain to me. Just do your thing, you'll be king. If dogs run free. Why not me? Across the swamp of time, my mind weaves a symphony and tapestry of rhyme. Oh, winds which rush my tale to thee, so it may flow and be. To each his own, it's all unknown. Dogs run free. If dogs run free, then what must be, and that is all. True love can make a blade of grass stand up straight and tall in harmony with the cosmic sea. True love needs no company. It can cure the soul, it can make it whole. If dogs run free. Dylan. Y ese tema titulado If Dogs Run Free, Why Don't We? Si los perros pueden correr libremente, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Bob Dylan, de un álbum titulado New Morning. Les comentaba que Gaspar Lucas, artista multimedia, un hombre que se mueve dentro de la música electrónica, lo visual, performances, nos presenta en Junta de Comercio número 20, Junta de Comercio número 20, aquí en Barcelona, el jueves 17 de julio a partir de las 22 horas, en un sitio que se llama Cabaret Dadaísta. Ahí tendremos a el señor Gaspar Lucas en el Cabaret Bar, Junta de Comercio número 20, a partir de las 22 horas de este jueves 17 de julio del año 2008. Eso está muy cerquita, por allí, cerca del Parque de la Ciudadela, bajando por Princesa, desde Vía Layetana, pasando calle Moncada a la derecha donde está el Museo de Picasso, se sigue bajando hacia el parque. Y ahí se llega a la calle Junta de Comercio, Junta de Comercio número 20. Jueves 17 de julio de este año 2008, Gaspar Lucas y ese Café Dadaísta, Café Cabaret, Cabaret Café, Café Cabaret, Gaspar Lucas, jueves 17 de julio. Un montón de músicas. Y hablando de poesía, hace unos cuantos martes atrás, les podría decir exactamente cuál, pero tendría que entrar en internet, en el podcast, y verlo. En aquel programa leí poemas de Belén Reyes, madrileña, de un libro que lleva por título poemario, ponerle un bozal al corazón. Soy lo que leéis, este puto verso, un bastón de tinta donde apoyo el miedo. Esto dice en la contratapa de aquel libro. Ponerle un bozal al corazón. Pues Belén, por aquellos misterios insondables, indescifrables de cómo la gente encuentra en la red, pues escuchó aquel programa y después de contactar conmigo y yo darle mi dirección, me envió dos libros de poesía. Uno, el primero de ellos, el que editó en el año 1992, Desnatada. Y otro, que lleva por título Atrévete a olvidarme. Este es de ahora, es lo más reciente. Y está la fecha por aquí. Lo tengo en la mano. Está editado por Olifante, Ediciones de Poesía. Vaya título, Atrévete a olvidarme. Esto se publicó... ¿Dónde está la fecha? ¿Por qué no le ponen clara las fechas en los libros? A lo mejor soy yo que me despisto. Bueno, lo miraré y ya se los digo de aquí a nada. Pues eso, el libro quedó terminado el día 13 de abril del año 2007, ese, hace poquito más de un año. Tenemos más poesía en el programa para otra oportunidad. Pero les voy a leer un poema de Atrévete a olvidarme, abierto al azar, de Belén Reyes. Si nos escucha, un saludo y muchísimas gracias por el gesto, el detalle, hermosísima poesía. Y no se puede mezclar, así se titula el poema, y no se puede mezclar en esto de la vida. Amar es incompatible con respirar. ¿Sabías las contradicciones y la posología? Cada ser es un fármaco que uno se automedica. Hay adicciones serias, como esta de pensarte todo el día. Belén Reyes, de Atrévete a olvidarme. Roberto Bolaño, escritor, nacido en Santiago de Chile. Llevó una existencia bastante transhumante. A los 15 años estaba viviendo en México, donde comenzó a trabajar y se hizo trotskista. Esto es un artículo que hay en un blog sobre Roberto. En el año 1973 regresó a su país y pudo presenciar el golpe militar. Se alistó en la resistencia y terminó preso. Unos amigos detectives de la adolescencia lo reconocieron y lograron que a los 8 días abandonase la cárcel. Se fue a El Salvador. Conoció al poeta Roque Dalton y sus asesinos. En 1977 se instaló en España, donde ejerció, también en Francia y otros países, una diversidad de oficios, ganando concursos literarios. Recuerdo esos años, sus primeros años en Barcelona, yendo con Roberto Bruno Mutané, poeta, que ha estado aquí en el programa, y no solamente en este programa, El Mundo de Música, sino también en el programa Niemandsland, programa de nuestro amigo alemán, Dedi, con Bruno y y alguien más, y seguramente Álvaro también con nosotros, hermano de Bruno, en esas presentaciones de los concursos literarios a los cuales se presentaba Roberto. A ver si caía un premio, porque ese premio significaba, aunque poco en términos económicos, pero significaba pues el poder seguir tirando en la vida entre un ingreso de dinero por algún trabajito o algún premio que iba cayendo. Y también, por qué no decirlo, pues era una buena oportunidad para poder picar algo y tomar unas copas en unos momentos en que la economía no era realmente boyante. Eran los años de los concursos literarios, unos cuantos. Nos pateamos. A finales de los años 90 la suerte empezó a estar de su lado. Los Detectives Salvajes, editado en 1999, como les decía, obtuvo el premio Herral de El Rumbo Gallego, considerado el Nobel de Latinoamérica. Es autor de las novelas La Pista de Hielo, 1993, La Literatura Nace en América, 1996, Estrella Distante del mismo año, Amuleto del 99, Monsieur Payne del año 1999, Nocturno de Chile 2000, una novelita Lumpel 2002 y 2666 en el 2004, esta última póstuma. Los libros de relatos Llamadas Telefónicas de 1997, Putas Asesinas del 2001, El Gaucho Insufrible del 2003 y los poemarios Los Perros Románticos del 2003, también del año 2000. También escribió Amberes en el año 2002, que recoge varios textos del autor y entre paréntesis 2004, un recopilatorio de artículos, conferencias y otros textos publicados en varios medios de comunicación. Volvemos al poemario Los Perros Románticos del año 2002 con un poema cortito. Su título, En la sala de lectura del infierno. En la sala de lecturas del infierno, en el club de aficionados a la ciencia ficción, en los patios escarchados, en los dormitorios de tránsito, en los caminos de hielo, cuando ya todo parece más claro y cada instante es mejor y menos importante, con un cigarrillo en la boca y con miedo, a veces, los ojos verdes y 26 años, un servidor. The street is all I know. some concrete that won't let go. I was cut down in a crossfire. I believe it had to be. It took the worst of survivors to get the best of me. I'm just a stone's throw away from my blood relation. Looks good. Valerie Carter, y este tema titulado Stone Throw Away, una piedra lanzada lejos del álbum del mismo título. Bueno, el álbum se llama Just Stones Thrown Away, álbum del año 1977, pero se grabó en Los Ángeles, en el Sunset Sound Records Hollywood, en el año anterior, 1976. Esta es una mujer que es compositora, aparte de cantante. Es una mujer que comenzó como hay unas cuantas cantantes, no solamente en los Estados Unidos, en el mundo del pop, también del jazz, y aquí en nuestro país, que comenzaron como vocalistas, haciendo coros a cantantes. En el caso de Valerie Carter, ella ha trabajado con Jackson Browne, Don Henley, Linda Ronstadt, Christopher Cross, pero fundamentalmente gran parte de su carrera la ha llevado, no al lado, pero detrás, en los coros de un también cantautor, el señor James Taylor. Valerie ha escrito canciones para Judy Collins, también para Jackson Browne. Y aquí la teníamos en este tema del año 1976. Stones Thrown Away. Un montón de músicas. Cada martes de 4 a 6 de la tarde. Programa y se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12, de 10 a 12. Teléfono de la emisora 93-317-736693, 317-7366. Un mail que está abierto durante todo el programa y lógicamente al cual pueden escribir en este momento o cuando ustedes lo deseen. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. No se olviden, esto es Contrabanda FM, Barcelona, 91.4, dial de la frecuencia modulada. Roberto Bolaño. No sé por qué, ahora lo he dicho bien, pero siempre, bueno, no siempre, no hay ni siempre ni cuándo, pero sale la muletilla, está en siempre. Se me cuela la S, no sé por qué. He dicho ya a lo largo del programa, creo que lo he dicho dos veces, Bolaños. No es Bolaño. Hablábamos de La pista de hielo, uno de sus libros. Un libro delgadito, uno de los libros que tengo en casa. de la época, cuando recién salió, del año 1993. Le voy a leer un fragmento. Dicen que el amor hacia las personas generosas. No sé. A mí solo me hizo generoso con Nuria, nada más. Con el resto de la gente me volví desconfiado y egoísta, mezquino, maligno, tal vez porque era consciente de mi tesoro, de la pureza inmaculada de mi tesoro, y lo comparaba con la putrefacción que los envolvía a ellos. En mi vida, lo digo sin miedo, nada hubo semejante a las meriendas cenas que tomamos juntos en las escalinatas que descienden del palacio al mar. Y ella tenía una manera, no sé, única de comer fruta, con los ojos perdidos en el horizonte, aquellos horizontes de auténtico privilegio. Casi no hablábamos. Yo me acomodaba un escalón por debajo y la miraba, aunque no mucho. Mirarla demasiado era doloroso, y bebía mi té con delectación y parsimonía. Nuria tenía dos chándals, uno azul con rayas diagonales blancas, el oficial, creo, del equipo olímpico de patinaje, y uno negro, ala de cuervo, que resaltaba su pelo rubio y su cutis perfecto, arrebolado por el esfuerzo, de muchacha de Botticelli. Este último era un regalo de su madre. Para no mirarla a ella, yo miraba los chándals, y aún recuerdo cada pliegue, cada arruga, lo abombado que estaba el azul en las rodillas, el olor delicioso que desprendía el negro sobre el cuerpo de Nuria cuando la brisa del atardecer nos evitaba cualquier palabra. Olor a vainilla, o olor a lavanda. A su lado, por supuesto, debí desentonar. A nuestras citas diarias yo acudía directamente del trabajo, no lo olvidéis. Y a veces yo tenía tiempo de quitarme el traje y la corbata. Otras veces, cuando Nuria tardaba en aparecer, sacaba del maletero unos pantalones vaqueros y una camiseta deportiva gruesa y holgada, una Snyder americana, y me cambiaba los zapatos por unos mocasines Tialbi que se llevaban sin calcetines, aunque a veces olvidaba quitármelos. Todo esto bajo el parral, sudando y escuchando el ruido de los insectos. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. You're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. There's so many dreams I've yet.

together, don't you feel it too? Still, I'm glad for what we had and how I once loved you. But it's too late, baby, now. It's too late. Though we really did try to make it, make it. Something inside has died and I can't hide and I just can't fake it. Is Too Late, otro de esos temas clásicos de esta cantautora norteamericana. Is Too Late, La Francesa, poema de Roberto Bolaño de Los Perros Románticos. Una mujer inteligente, una mujer hermosa, conocía todas las variantes, todas las posibilidades. Lectora de los aforismos de Duchamp y de los relatos de Defoe. En general, con un autocontrol envidiable, salvo cuando se deprimía y se emborrachaba. Algo que podía durar 2 o 3 días. Una sucesión de burdeos y valiums que te ponían la carne de gallina. Entonces, solía contarte las historias que le sucedieron entre los 15 y los 18. Una película de sexo y de terror. Cuerpos desnudos y negocios a los límites de la ley. Una actriz vocacional y al mismo tiempo una chica extraña, con extraños rasgos de avaricia. La conocí cuando acababa de cumplir los 25. En una época tranquila. Supongo que tenía miedo de la vejez y de la muerte. La vejez para ella eran los 30 años, la guerra de los 30 años, los 30 años de Cristo cuando empezó a predicar. Una edad como cualquiera otra, le decía mientras cenábamos a la luz de las velas, contemplando el discurrir del río más literario del planeta. Pero para nosotros el prestigio estaba en otra parte. En las bandas poseídas por la lentitud, en los gestos exquisitamente lentos del desarreglo nervioso, en las camas oscuras, en la multiplicación geométrica de las vitrinas vacías y en el hoyo de la realidad, nuestro absoluto, nuestro Voltaire, nuestra filosofía de dormitorio y tocador. Como decía, una muchacha inteligente, con esa rara virtud previsora, rara para nosotros latinoamericanos, que es tan común en su patria, en donde hasta los asesinos tienen una cartilla de ahorros y ella no iba a ser menos. Una cartilla de ahorros y una foto de Tristán Cabral, la nostalgia de lo no vivido. Mientras aquel prestigioso río arrastraba un sol moribundo y sobre sus mejillas rodaban lágrimas aparentemente gratuitas. No me quiero morir, susurraba mientras se corría en la perspicaz oscuridad del dormitorio, y yo no sabía qué decir. Es verdad, en verdad no sabía qué decir, salvo acariciada y sostenerla mientras se movía, arriba y abajo como la vida, y arriba y abajo como los poetas de Francia, inocentes y castigadas, hasta que volvió al planeta Tierra, y de sus labios brotaban pasajes de su adolescencia, que de improviso, llenaban nuestra habitación, con duplicados que lloraban en las escaleras automáticas del metro, con duplicados que hacían el amor con dos tipos a la vez, mientras afuera caía la lluvia, sobre las bolsas de basura y sobre las pistolas abandonadas, En las bolsas de basura, la lluvia que todo lo lava, menos la memoria y la razón, vestidos, chaquetas de cuero, botas italianas, lencería para volverse loco, loca, para volverla loca. Aparecían y desaparecieran en nuestra habitación fosforescente y pulsátil, y trazos rápidos de otras aventuras menos íntimas. Fulguraban en sus ojos, heridos como luciérnagas, un amor que no iba a durar mucho, pero a la postre resultaría inolvidable. Eso dijo, sentada junto a la ventana, su rostro suspendido en el tiempo, sus labios, los labios de una estatua. Un amor inolvidable bajo la lluvia, bajo ese cielo erizado de antenas en donde convivían los artesonados del siglo XVII con las cagadas de palomas del siglo XX. Y en medio, toda la ininteligible capacidad de provocar dolor. Invicta a través de los años, invicta a través de los amores, inolvidables. Eso dijo. Sí, un amor inolvidable y breve. ¿Como un huracán? No. Como un amor breve, como el suspiro de una cabeza guillotinada, la cabeza de un rey o un conde bretón, breve como la belleza absoluta, la que contiene toda la grandeza y la miseria del mundo, y que es sólo visible para quienes aman. got a sleeper moment on the road I will steer for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. Leonard Cohen, I'm your man. Un mon de músicas. Un día martes de julio, martes 15 del año 2008. A 5 años justos, 5 años justos de la muerte de el escritor chileno Roberto Bolaño. De el libro Las putas asesinas del año 2001, un pequeño fragmento de este libro de Roberto. Las mujeres son putas asesinas, Max. Son monos aterridos de frío que contemplan el horizonte desde un árbol enfermo. Son princesas que te buscan en la oscuridad, llorando, indagando las palabras que nunca podrán decir. En el equívoco vivimos y planeamos nuestros ciclos de vida. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates in the long stem rose. Everybody knows that it's me or you, and everybody knows. you live forever. When you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Coming, everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through, from the bloody cross on top of Calvary to the beach at Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Oh, everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Leonard Cohen, Everybody Knows. Everybody Knows. Un montón de músicas. Cabaret Dada. Calle Junta de Comercio número 20. Aquí es lo que dice el mail que me envió el amigo Gaspar Lucas. Este jueves 17 de julio 2008, a partir de las 22 horas, en el bar Cábara, Junta de Comercio, Cabaret Dada, Junta de Comercio número 20. ¿Y quién me decía? A ver, voy a ver quién me decía. Bruno aquí, Junta de Comercio, claro, junto al Parque y la Ciudadela. ¿No? Es Junta de Comercio, no Comercio Seca, junto a la Ciudadela. Sí, es correcto lo que decía Bruno. Qué pena que estaba conectado al chat del Gmail. Y como estaba, claro, pendiente de la música de un lado, los poemas del otro, los fragmentos de los escritos de Bolaño, pues no me percaté de que Bruno estaba ahí en el chat, como está ahora amiga Karma. Pues si te has perdido al principio, pues hemos comenzado recordando que hace 5 años, en un día como hoy, justamente aquí en Barcelona, moría Roberto Bolaño, el escritor chileno. Y algunos poemas de Roberto, y también uno que otro fragmento de sus libros. Aquí, por ejemplo, tengo un fragmento del libro Amuleto, del año 1999. Ahí va. Tal vez fue la locura lo que me impulsó a viajar. Puede que fuera la locura. Yo decía que había sido la cultura. Claro que la cultura a veces es la locura, o comprende la locura. Tal vez fue el desamor el que me impulsó a viajar, tal vez fue un amor excesivo y desbordante, tal vez fue la locura. Lo único cierto es que llegué a México en 1965 y me planté en casa de León Felipe y en casa de Pedro Garfias y les dije, aquí estoy para lo que ustedes mandar, para lo que gusten mandar, para lo que gusten mandar. Y les debí de caer simpática porque antipática no soy, aunque a veces soy pesada, pero antipática nunca. Y lo primero que hice fue coger una escoba y ponerme a barrer el suelo de sus casas y luego limpiar las ventanas y cada vez que podía les pedía dinero y les hacía las compras. Y ellos me decían con ese tono español tan peculiar, esa musiquilla rap ríspida que no los abandonó nunca, como si encircularan las zetas y las ces y como si dejaran a las ces más huérfanas y libidinosas que nunca. Auxilio, me decían, deja ya de trasegar por el piso. Auxilio, deja sus papeles, tranquilos, mujer, que el polvo siempre se ha venido con la literatura. Y yo me los quedaba mirando y pensaba, ¿cuánta razón tienen? El polvo siempre y la literatura siempre. Y como yo entonces era una buscadora de matices, me imaginaba los libros quietos en las estanterías y me imaginaba el polvo del mundo que iba entrando en las bibliotecas lentamente, perseverantemente, imparable. Y entonces comprendía que los libros eran presa fácil del polvo. Lo comprendía, pero me negaba a aceptarlo. Veía torbellinos de polvo, nubes de polvo que se materializaban en una pampa que existía en el fondo de mi memoria. Y las nubes avanzaban hasta llegar al DF, las nubes de mi pampa particular, que era la pampa de todos, aunque muchos se negaban a verla. Y entonces todo quedaba cubierto por la polvareda, los libros que había leído y los libros que pensaba leer. Y ahí ya no había nada que hacer. Por más que usara la escoba y el trapo, el polvo no se iba a marchar jamás. Porque ese polvo era parte consustancial de los libros y allí, a su manera, vivían o remedaban algo parecido a la vida. Roberto Bolaño. You know that you've got a friend when people can be so cold. They'll hurt you, yes, and deserve to, and take your soul if you let them. Oh, but don't you let them. You just call clásico de esta mujer, un tema de los años 60, Your Girlfriend. Tienes un amigo, tienes una amiga. No me acuerdo si el tema es original de James Taylor y lo cantaba Carole King, o lo escribió Carole King y lo cantaba James Taylor, pero entre los dos les dejamos ahí. Yo creo que la escribió James Taylor. Pero James Taylor y Carole King eran excelentes amigos y por lo tanto trabajaron mucho tiempo juntos. Y no es extraño entonces que ella interprete un tema de su gran amigo, James Taylor. You've got a friend, tienes un amigo, tienes una amiga. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM. El mail del programa, no solo jazz, @gmail.com, no solamente les sirve para enviar mail, sino también si ustedes tienen Gmail, pues para el chat en directo durante el programa. Y tenía a Bruno, que va y viene. Y tengo a Karma, que justamente fue ella. Gracias, Karma, por darme la pista esta de decir, pues, que el mail no solamente les permite enviar mail, sino en directo poder interactuar en directo durante el programa. Everybody knows. Me llega un mail de Alfred. Dice, estáis leyendo fantástico. La cultura es locura. Efectivamente, amigo Alfred, la cultura es locura. Y eso es lo que Roberto Bolaño escribía en ese fragmento de Amuleto, ¿no? Si no mal recuerdo, dice, tal vez fue la locura la que me impulsó a viajar, puede que fuera la locura. Yo decía que había sido la cultura, claro que la cultura a veces es locura. Efectivamente, Roberto Bolaño a 5 años de su muerte. Volvamos a los perros, que tenía aquí un poema. Sucio, mal vestido, así se titula este poema. En el camino de los perros mi alma encontró a mi corazón, destrozado pero vivo. Sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, allí donde no quiere ir nadie. Un camino que solo recorren los poetas cuando ya no les queda nada por hacer. Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía. Y sin embargo allí estaba, haciéndome matar

been peeping, hiding out down the street. See my life shaking with every who I meet. Refried confusion if I'm making it self clear. Wonder which way do I go to get on out of here. Cause I've been in the right place, but it must have been the wrong time. And I done said the right thing, but I must have used the wrong line. I took the right road, but I must have took the wrong train. I took the right move, but I made it at the wrong time. I went in the right trip, but I made it in the wrong call. Here's in a good place. Directamente de New Orleans. New Orleans, Dr. John, y es The Right Place, Wrong Time, un éxito de comienzo de los años 70. Right Place, Wrong Time, un montón de músicas, martes 15 de julio del año 2008. Ya estamos encaminando la recta final, nos quedan unos 40 minutos de música aproximadamente. Tarde que dedicamos a recordar. No la ausencia, sino la presencia de Roberto Bolaño, que murió exactamente un día como hoy, aquí en Barcelona, hace 5 años. Un 15 de julio del año 2003. Seguimos con más detectives, a los cuales Roberto era muy aficionado. Los detectives perdidos, se titula este poema. Los detectives perdidos en la ciudad oscura. Oí sus gemidos. Oí sus pasos en el teatro de la juventud. Una voz que avanza como una flecha. Sombra de cafés y parques frecuentados en la adolescencia. Los detectives que observan sus manos abiertas, el destino manchado con la propia sangre. Y tú no puedes ni siquiera recordar en dónde estuvo la herida. Los rostros que una vez amaste. La mujer que te salvó la vida. I'm gonna have to pressure. said, it was a strike of night. Melody, it was a strike of night. Melody, it was a strike of night. Melody, it was a strike of night. Melody de un álbum titulado Black and Blue, The Rolling Stones, aquí en Un Monte Músicas. Los detectives helados. Soñé con detectives helados, detectives latinoamericanos que intentaban mantener los ojos abiertos en medio del sueño. Soñé con crímenes horribles y con tipos cuidadosos que procuraban no pisar los charcos de sangre y al mismo tiempo abarcar con una sola mirada el escenario del crimen. Soñé con detectives perdidos en el espejo convexo de los Amolfini. Nuestra época, nuestras perspectivas, nuestros modelos de espanto. Fragmentos. Detective abrumado. Ciudades extranjeras con teatros de nombres griegos. Las muchachas mallorquinas se suicidaron en el balcón a las 4 de la mañana. Las chicas se asomaron al oír el primer disparo. Dionisios, Apolo, Venus, Hércules, con variedad, el amanecer sobre los edificios alineados. Un tipo que escucha las noticias dentro del coche y la lluvia repiquetea sobre la carrocería. Orfeo. Such a night. It's such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Such a night. Somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. If I don't do it, you know somebody else will. And it's such a night. It's such a night. Such a night, such a night, to steal away. somebody else will heal me. If I don't do it, you know somebody else will heal. Cause it's such a night. Night, del mismo álbum donde está incluido el tema que escuchamos anteriormente, Right Place, Wrong Time. Dr. John, vuelta Roberto Bolaño. Los crepúsculos de Barcelona. ¿Qué decir sobre los crepúsculos ahogados de Barcelona? ¿Recordáis el cuadro de Rossignol, Erik Satie en el Seu Estudi? Así son los crepúsculos magnéticos de Barcelona, como los ojos y la cabellera de Satie, como las manos de Satie y como la simpatía de Rossignol. Crepúsculos habitados por siluetas soberanas, magnificencia de sol y del mar sobre estas viviendas colgantes o subterráneas para el amor construidas. La ciudad de Sara Ghiberti, de Lola Paniagua. La ciudad de las estelas y de las confidencias absolutamente gratuitas. La ciudad de las genuflexiones y de los cordeles. Raindrops are falling on my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head and they keep falling. So I just did peace and talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. He's sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to greet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. Falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worse. Raindrops are falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Cry is not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Thomas, raindrops keep falling on my head. Las gotas de lluvia siguen cayendo sobre mi cabeza. Lluvia, de Roberto Bolaño. Llueve y tú dices, es como si las nubes lloraran. Luego te cubres la boca y apresuras el paso, como si esas nubes escuálidas lloraran. Imposible. Pero entonces, ¿de dónde esa rabia, esa desesperación que nos ha de llevar a todos al diablo? La naturaleza oculta algunos de sus procedimientos en el misterio, su hermanastro. Así, esta tarde que consideras similar a una tarde del fin del mundo más pronto de lo que crees, te parecerá tan solo una tarde melancólica, una tarde de soledad perdida en la memoria, el espejo de la naturaleza. O bien te olvidarás, ni la lluvia, ni el llanto, ni tus pasos que resuenan en el camino del acantilado importan. Ahora puedes llorar y dejar que tu imagen se diluya en los parabrisas de los coches estacionados a lo largo del paseo marítimo. Pero no puedes perderte. Hermosa que el sol. Yo aún no tenía 16 años, 24 han pasado y seguís a mi lado. A veces la veo caminar sobre las montañas, es el ángel guardián de nuestras plegarias. Es el sueño que regresa, con las promesas y el silbido. El silbido que nos llama y que nos pierdes. En sus ojos veo los rostros de todos mis amores perdidos. Ah, musa, protégeme, le digo, en los días terribles de la aventura incesante. Nunca te separes de mí. Cuida mis pasos y los pasos de mi hijo Lautaro. Déjame sentir la punta de tus dedos otra vez sobre mi espalda, empujándome. Cuando todo esté oscuro, cuando todo esté perdido, déjame oír nuevamente el silbido. Soy tu fiel amante, aunque a veces el sueño me separe de ti. También tú eres la reina de los sueños. Mi amistad la tienes cada día y algún día tu amistad me recogerá del erial del olvido. Pues aunque tú vengas cuando yo vaya, en el fondo somos amigos inseparables, musa. A donde quiera que yo vaya, tú vas. Te vi en los hospitales y en la fila de los presos políticos. Te vi en los ojos terribles de Edna Liebman. Y en los callejones de los pistoleros. Y siempre me protegiste, en la derrota y en la rayadura, en las relaciones enfermizas y en la crueldad. Siempre estuviste conmigo, y aunque pasen los años, y el Roberto Bolaño de la Alameda y la librería de cristal se transforme, se paraliza, se haga más tonto y más viejo, tú permanecerás igual de hermosa. Más que el sol y que las estrellas, musa, a donde quiera que tú vayas yo voy. Sigo tu estela radiante a través de la larga noche, sin importarme los años o la enfermedad, sin importarme el dolor o el esfuerzo que he de hacer para seguirte. porque contigo puedo atravesar los grandes espacios desolados y siempre encontraré la puerta que me devuelva a la quimera, porque tú estás conmigo. Musa, más hermosa que el sol y más hermosa que las estrellas. Roberto Bolaño, de su libro de poemas, Los perros románticos. Roberto Bolaño, a 5 años de su partida, de dejarnos aquí en este planeta Tierra con su recuerdo, con sus libros, con sus poemas, con el sonido de su risa, con el brillo de sus dientes, el brillo de sus ojos. Y como yo lo recuerdo, y lo decía anoche en una conversación, una verborrea desbordante. Eso era, por sobre todas las cosas, nuestro amigo Roberto Bolaño. Sí, paso a paso, verso a verso y canción a canción hemos llegado al final de estos casi 120 minutos de música en estas tardes de martes de 4 a 6. El programa se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 en este un mon de músicas. Si no lo pueden escuchar en directo el martes de 4 a 6 o diferido el miércoles, siempre les queda el podcast. Ahí está, en las entrañas de la red. ¿Cómo llegan a él? Barra superior del navegador y escriben no solo jazz, arroba... No, eso es el mail. El podcast. No solo jazz, punto, contrabanda.org. No solo jazz, punto, contrabanda.org. Y el mail, se lo repito, ahora sí el mail, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Un mon de músicas. Selección musical. La mesa de control, a la presentación, quien les ha acompañado durante, ya les digo, estos casi 120 minutos, Antonio Narváez, y nos ha acompañado también el recuerdo de Roberto Bolaño. Y por qué no también los amigos en torno a él, estaba Bruno, estaba Álvaro, estaba Gaspar, estaba Karma. Y estaba Roberto, por supuesto. Nada más, hasta el próximo martes. Espero que hayan disfrutado de la poesía y los textos de Bolaño y la música. Nada más. Fins el proper dimarts. So for you, my friends listening online, I'll be back next Tuesday. I hope you have enjoyed the show. Thank you very much. Bye bye. Gracias por estar allí.